Hua acham shtukyashp tu ukyaknash. Carapacho Teatro presenta La boca del dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días. Ya estamos nuevamente en el 102.1 FM, en la radio comunitaria Congana, acá desde San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije, Oaxaca. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo has estado? Estamos entrando aquí al programa este lunes, en esta época de lluvias. Hace ratito estaba lloviendo, creo que ya se quitó por allí, pero estaba lloviendo. Ya por aquí viene Mateo llegando con todo su arsenal para la escuela. Mira nada más, tantas cosas. Ahora sí, nuevo año, harto trabajo. Pero mira, un bote con lápices, unas cartulinas, unos papel. Hola Mateo, buenos días. Hola, buenos días Nina, buenos días a todos los que nos escuchan en la radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Y por qué traes tantísimas cosas cargando el día de hoy? Porque hoy es mi primer día y tengo que llevar eso a mi escuela, pero no sé para qué lo vamos a ocupar. Ah, es parte de la lista de materiales. Sí. Ah, sí. Ah, ¿apenas hoy van a entrar? Sí. Ándale, o sea que apenas hoy vas a conocer a tu maestra, maestro o qué. Maestra. ¿Y pero ya la conoces? No. ¿No? Ah, bueno. ¿Qué tal? ¿Estás emocionado? Sí. ¿Sí? ¿Con miedito o sin miedito? Sin miedito. Ah, muy bien. A mí yo cada vez que iba a entrar a la escuela me dolía la panza, así decía, ay, ¿qué me va a pasar? Pero ya después se me quitaba. Oye, pues qué bien, o sea, yo supongo que te va a ir muy bien, ¿no? ¿Estás emocionado? Sí. ¿Ya llevas cuadernos y todo? Sí. ¿También? Sí. Ah, muy bien. Bueno, pues va a estar, supongo que bien. ¿Cómo te ha ido en estos días que no nos habíamos visto? Bien. ¿Sí? Ajá. Ya todo listo para la escuela. Bien, pues bueno, pues gracias Mateo por estar aquí, gracias por a llegar así corriendo a tiempo, ¿verdad? Sí. Ya me dijo tu mami que te vas ahí como a las 8:10, ¿verdad? Sí. Para que, sí, pues tienes que llegar a la escuela. ¿A qué hora entran? A las 8:30, porque a las 8:30 en puntito ya se cierra el portón. Ay, no, entonces tienes que salir corriendo. Y te vas a ir volando, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues ya está aquí Mateo. Muchísimas gracias por acompañarnos también allá en casita o donde nos alcancen a escuchar. Gracias por sintonizar el 102.1 FM. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077. Por si quieres mandarnos algún mensajito, quieres decirnos algo. Hoy, pues algunos, como en el caso de Mateo, hoy entran a clases. Algunos entraron la semana pasada y bueno, pues así han estado haciendo como los días para entrar los calendarios, y pues ojalá les haya ido bien a los que entraron, ojalá les vaya estupendo a los que van a entrar apenas. Qué buenísimo, qué bueno que están emocionados por entrar a clases. Mateo, ¿a qué año vas a entrar? A segundo. ¡Órale! Buenísimo, ya segundo. Y mi maestra se llama, ¿cómo se llama? Se llama Estela. No, Esmeralda. Esmeralda, mira, casi le daba, era con E. Esmeralda, bueno, pues le mandamos un saludo a la maestra Esmeralda, que ya está también, yo creo que lista para recibir a sus nuevos alumnos, ¿no? Buenísimo. Bien, pues vamos a comenzar con tu programa La Boca del Dinosaurio. Te vamos a dejar con esta canción que se llama Salta el Pececito. La boca del dinosaurio. Salta y salta en la laguna, salta el pececito, salta y salta en la laguna, salta el pececito, salta y salta, sube y baja, salta, salta, prende hipo. Salta y salta en la laguna, salta el pececito. Saltarín de saltariola, salta y salta el pececito. Saltarín de saltariola, salta y salta el pececito. Sigue, sigue, sube y baja, sigue, sigue con su hipo. Sigue, sigue, sube y baja, sigue, sigue con su hipo. Salta y salta el pececito, salta con su hipo. Y te vamos a comentar la curiosidad del día de hoy. ¿Tú sabías que al grupo de mulas, tú conoces a las mulas, Matt? Sí. ¿Sí? ¿Cómo son las mulas? Bueno, no las he visto, pero sí he escuchado y sí las conozco también, pero no he visto a las mulas. Por aquí no, ¿verdad? Por aquí yo tampoco creo que he visto ninguna mula. Pues fíjate que al grupo de mulas se le conoce como mulada o recua. Y una mula, pues resulta que es un animal híbrido. ¿Qué es eso de animal híbrido? Pues es que cuando se cruzan dos burros, bueno, pues sale otro burro, dos caballos a otro caballo, pero la mula es el resultado de la cruza de un asno macho, un burro macho y una hembra de caballo, o sea, una yegua. Son dos animales diferentes y es cuando el resultado es una mula, que tiene el cuerpo como el burro, pero su cola es como la del caballo. No es como los burros tienen una cola como más o menos como la vaca, así muy poquitos pelos, pero las mulas no, tienen una cola con muchos pelos como la del caballo. Esa es una mula, ¿tú sabías eso? No. La verdad es que yo no, o sea, sí sabía que era un híbrido, pero no sabía qué con qué, y pues ya cuando lo leía y lo descubrí dije, ¡órale! Y bueno, pues resulta que además dentro de estas curiosidades me encontré que las mulas son animales estériles, no pueden tener bebés. Las mulas siempre se generarán por la cruza de dos especies de animales diferentes, el caso burro y yegua, pero no pueden tener crías. Es muy excepcional que lleguen a tener una cría, pero bastante excepcional, pero regularmente no tienen crías. Y lo hicieron y hacen esta cruza porque son muy fuertes, son animales muy fuertes, y de por sí el caballo y el burro son muy fuertes, bueno, pues la mula es muy, muy fuerte porque tiene como la resistencia de un animal y bueno, la belleza del otro y así, pero bueno, pues ahí está esa curiosidad acerca de las mulas. Si no lo sabías tú allá en casita, pues ahí te dejamos esa curiosidad para que pues la platiques con alguien más. Y además, si tienes más curiosidad sobre esto de las mulas, saber qué cosa, cómo son exactamente, las he visto o no las he visto puros burros, he visto alguna mula por allí, pues entonces éntrate por ahí a algún lugar a investigar y probablemente encuentres ahí fotos de mulas, o a lo mejor por ahí algún vecino o vecina puedes ver que a lo mejor tiene una mula. Yo sí, es cierto, he visto burros por aquí, pero mulas no. Bueno, pero yo vi un burro cuando iba de paseo con mis papás, vi un burro. ¿Por dónde? Yo no me acuerdo por dónde, pero sí vimos un... Un burro. Ajá, sí, burro. La gente por aquí llega a tener algunos burros. Una vez subimos al cerro y por ahí había un burro y ahí se acercaron con el burro para darle de comer ahí. El burro estaba muy tranquilo y sí los aceptó su comida. Pero bueno, pues ahí te dejamos esa curiosidad y también te vamos a dejar con otra canción que se llama Los Caballos. ¿Qué tipo de caballos? Sé que siempre vamos a renacer, que siempre vamos a volver. Somos caballos corriendo entre la noche y el amanecer. Somos caballos de ajedrez, galopando entre los casilleros. Cerramos los ojos y solo vemos cuadrados blancos y negros. Nuestro movimiento es especial, uno hacia adelante y otro en diagonal, o en diagonal para atrás y después uno derecho, que lo contrario pero está bien hecho. Sé que siempre vamos a renacer, que siempre vamos a volver. Somos caballos corriendo entre la noche y el amanecer. Es al lado de la torre y atrás del peón, o al lado del alfil que está al lado de la reina, o del rey si es el de la izquierda. Los caballos podemos encerrarte, los caballos podemos avanzar, los caballos venimos siempre al choque, los caballos defendemos el enroque, los caballos podemos encerrarte. Siempre vamos a renacer, que siempre vamos a volver. Somos caballos corriendo entre la noche y el amanecer. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Bueno, pues ahí está la travesura de Osauri. ¿Qué escuchaste? ¿Qué piensas que está haciendo? ¿Qué es? ¿Qué, a qué te remitió estos sonidos? ¿Te acordaste de algo? ¿Los has escuchado? ¿Los has visto que alguien haga estos sonidos? ¿Qué fue? Matt, ¿tú qué escuchaste? ¿Qué piensas que está haciendo? Yo escuché que estaba lijando y que luego se le cayó su desarmador y que luego estaba construyendo algo. Y ándale, ¿y tú qué crees que esté construyendo? Tal vez una casita de madera como la que hicimos nosotros. Tal vez, ¿verdad? Porque ese día ustedes también lijaron, ¿verdad? Y también atornillaron con el desarmador. Sí. Ah, en el bicho, ¿no? Sí. Órale, ¿qué tal que se le ocurrió hacer algo como esa? Como la casita de ustedes. Al rato vamos a ver si esto es lo que está haciendo o un bicho. O algo, ¿verdad? ¿Qué tal está tu casita? ¿La has ocupado? Sí. ¿Sí? ¿Terminaste de hacer tus muebles y todo? Sí. ¿Sí? ¿O los pegaste o los deshaces y los vuelves a nada más sobrepuestos? Los deshago y los... Sí, ¿verdad? O sea, porque pues es mejor, ¿no? O sea, uh-huh. ahora es cama, ahora es mesa, ahora es coche, ahora es carretilla. ¿No? Hasta tengo un muñeco en mi casa, pero... No es de madera, ya lo tenía, es de plástico y con ese juego. Ah, pues sí, ¿no? ¿Ese es el que habita la casa? Ah, buenísimo, mira. Y sí cabe porque es de este tamaño. Ah, es pequeñito. Ándale, pues eso está bueno, ¿no? O sea, qué buenísimo, pues sí. Le hiciste una casa a tu muñeco, él no sabía que iba a tener una casa, mira. Sí. dijo, wow, se sorprendió cuando a tu muñeco le hiciste su casa. Buenísimo. Bueno, pues qué bueno. ¿Y juegas también con la de Isma? No, Isma juega en su casa. Ajá. ¿Ah, sí? ¿No las juntan para hacer dos casas vecinas? No, porque luego se nos revuelven las piezas. Ah, ya. Ah, bueno, y para no discutir, no pelear. Ah, buenísimo. Bueno, pues ahí está, ¿qué tal? Esas casas que esa casa que comenta Matt fue una de las casas que se hicieron ahora, que ellos hicieron en verano, en talleres de verano, y pues sí, justamente pues son para jugar y para pues allí imaginarse muchísimas cosas, ¿no? ¿Siempre tu casa siempre es la misma o a veces se convierte en un taller, a veces se convierte en casa, a veces se convierte en mercado o siempre es una casa? Siempre es una casa. Ah, buenísimo. Bueno, pues ahí está. Y bueno, pues si tú escuchaste La Travesura de Osauri, márcanos al 951-220-4077, mándanos un mensajito o llámanos y dinos qué escuchaste tú, qué piensas que está haciendo Osauri. Ya Matt dice que está construyendo algo, se escuchó como que estaba serruchando, ¿verdad? Mientras no serruche la mesa, todo está bien, que serruche una tabla aparte, ¿no? Bien. Por la calle de tierra, por la calle de asfalto, va la bicicleta rodando, rodando. Por la calle de tierra, por la calle de asfalto, va la bicicleta rodando, rodando. Marcha tranquila, sabe que no contamina con su amigo el inflador. Pasea sin motor. Por la calle de tierra, por la calle de asfalto, va la bicicleta rodando, rodando. Por la calle de tierra, por la calle de asfalto, va la bicicleta rodando, rodando. Esquiva los pozos, anda sin rueditas, si pisa algún charco. ¡Ay, me empapó! Cuidado que salpica. Por la calle de tierra, por la calle de asfalto, va la bicicleta rodando, rodando. Por la calle de tierra, por la calle de asfalto, va la bicicleta rodando, rodando. Se tira en la bajada, hace fuerza en la subida, pedaleando y pedaleando. Cuando llega toca bocina. Por la calle de tierra, por la calle de asfalto, va la bicicleta rodando, rodando. Por la calle de tierra, por la calle de asfalto, va la bicicleta rodando, rodando. Por la calle de tierra, por la calle de asfalto, va la bicicleta rodando, rodando. Por la calle de tierra, por la calle de asfalto, va la bicicleta rodando, rodando. Por la calle de tierra, por la calle de asfalto, va la bicicleta rodando. Buenísimo, oye, pero pues ya vas adelantado. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bien, el trabalenguas del día de hoy para que en casita lo puedas decir, pero acuérdate, lento primero, y luego rápido, porque Mateo y yo lo vamos a hacer, pero lento también primero y luego lo vamos a hacer muy, muy rápido. ¿Estás listo, Matt? Sí. Sale. El trabalenguas dice, a la mula mulata le duele la muela. A la mula mulata le duele la muela. A la mula mulata le duele la muela. A la mula mulata le duele la muela. A la muta, a la muta, no, ya me equivoqué. A la mula mulata le duele la muela. A la mula mulata le duele la muela. A la mula mulata le duele la muela. A la muela. A la muela le duele la mula, mulata. A la mula mulata le duele la muela. Muy bien, Matt, muy buenísimo, ¿eh? Ahora ya nada más hay que practicarlo para decirlo súper archirrequete contra rápido, ¿no? ¿Será? A la mula mulata le duele la mola, a la mula mulata le duele la mola, a la mula mulata le duele la mola, a la mula mulata le duele la... Se me empieza a lenguar la traba. Bien, bueno, pues buenísimo, ¿qué tal, Matt? Y tú ahí en casita, pues también repítelo, y cuando te lo aprendas, si lo puedes decir muy rápido, dile a alguien más que lo haga también, y así, pues ya sabes, vamos destrabando nuestra lengua, o vamos desleguando nuestra traba también. Buenísimo, bueno, pues vamos a entrar también a nuestra sección de palabrerío, y Matt, ¿te parece que nos hables un minuto sobre una palabra, la que tú quieras? Una tarjeta, le voy a pasar aquí a Matt. Esa. Y ahí está listo ya la campana, que Cayo la va a tener lista. Es algo que lo venden en las tiendas, a veces donde venden verduras. También a veces huele cuando está mucho tiempo y no lo comes, huele feo y lo tienes que tirar. Los venden en las tiendas. Hay algunos que los venden en Oaxaca y también y también hay así como hoyitos y también sabe rico, lo puedes comer con entomatadas, con chilaquiles, con quesadillas, con enfrijoladas, y lo puedes comer con cualquier tipo de comida, pero menos con los postres. Ah. Y también... ¡Ándale! A ver, ¿qué será? A ver, Cayo, ¿qué será? ¿Queso, sí, dice? ¡Órale! ¿Cómo le dice con el queso? Yo estaba pensando en el picante, en el chile o algo así. Buenísimo, Matt. Un minuto, rapidísimo, buenísimo. Ya hasta se me estaba antojando, oye, la enfrijolada, la enchilada, el chilaquil. Dije, no, a mí pásamelo, no sé qué es, pero dame la comida. Buenísimo, Matt. Bien, voy a hacer yo una tarjeta y a ver qué pasa. Y dice, ahí. Y dice, ok. Pequeño o grande, pero cualquiera que sea pequeño, grande, cuadrado, redondo, de figura, lo que sea, de color incluso, puedes usarlo para llevar a la escuela. Sobre todo cuando estás haciendo operaciones o cuando estás... No nada más operaciones, estás haciendo operaciones, letras, dibujando, cualquier cosa, escribiendo, y de pronto dices, ¡oh, no! Creo que así no iba, creo que tengo que cambiarlo. Y entonces utilizas este objeto que es pequeño, grande, redondo, de color blanco, de color amarillo, de color rojo, de cualquier color, de forma, lo que sea, pero y lo puedes poner en tu bolsita, tu estuchera, lo puedes poner en tu bote de donde llevas tus lápices. Ah, también a veces acompaña los lápices, justamente en la parte de arriba de los lápices, ahí está esperando a que lo puedas usar, sobre todo en esos momentos en los que tú dices, no, tengo que cambiar esto porque no me salió, entonces lo utilizas. Es blandito, a veces huele, hay algunos con olores a dulce también, rico, a veces te dan ganas de morderlo. Borrador. ¡Exacto! ¡Buenísimo, Matt! ¡Supiste buenísimo! ¿Qué tal? Y bueno, ahí en casita, pues si quieres venir a jugar con nosotros, a ver qué tan ducho o ducha eres para aguantar un minuto, pareciera rápido, pero no es tan rápido, ¿verdad, Matt? Sí. Un minuto para hablar sobre una palabra. Mira, ¿qué tal, Matt? Ya se está volviendo súper ducho, ya... Y con un minuto y nos pudieron adivinar de qué cosa estaba hablando Mateo. Así que bueno, pues ahí en casita, si quieres venir a jugar con nosotros, vente. El próximo lunes aquí te esperamos para que juegues con nosotros y también te podamos dar una palabra y nos hables durante un minuto de esa palabra y nos digas todo lo que se te ocurra de esa palabra, excepto la palabra, pero todo lo que se te ocurra, como Matt, que nos está hablando de comida tan rico, ¿qué tal? Y bueno, pues ahí está. Así que... Bueno, pues te invitamos a que vengas aquí al programa La Boca del Dinosaurio, aquí al 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, todos los lunes a partir de las 7 de la mañana, aquí estamos, y puedes venir a sentarte con nosotros, a charlar con nosotros, a jugar con nosotros. Así que bueno, pues aquí vamos a estar esperándote. Quiero mandar un saludo a toda la gente que nos alcance a escuchar, desde el lugar donde nos alcance a escuchar, en el casita, en el rancho, viajando, en el negocio, donde quiera, bailando, a lo mejor están bailando y nos están escuchando, ¿no? o pues ya preparándote para ir a la escuela. Un saludo para todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por sintonizar La Boca del Dinosaurio. Un saludo para Mateo, para los papás de Mateo, para Isma también, ¿verdad? Que nos escuchan allá en casita. ¿Sí o no? No, nos escuchan. ¿Sí? ¿Quieres mandar algún saludo, Mat? Sí. Quiero mandar saludos a mis papás, a mis abuelitos, a Rami, a su mamá y a su papá, también a mis tíos, a mi tía Lili, a mi prima, también quiero mandar a saludos para mi abuelito, para mi abuelita Cata y para mi abuelito Carlos. Ándale, a todos ellos va este saludo y pues a invitarlos para que vengan también aquí al programa. ¿Qué tal que dicen, yo también quiero hablar un minuto de una palabra? Y aquí los tenemos, ¿no? Para divertirnos un rato. Bueno, pues están todas y todos invitados. Y bueno, les vamos a dejar con otra canción que se llama Rusiana, en voz de Eugenia Lío. Rusiana. Por la estepa rusa un trineo va a toda prisa para la ciudad. Un osito barbudo y barrigón con balalaika canta esta canción. Los famosos también fueron niños. Del cuento de Buenas noches para niñas rebeldes de Elena Favilla y Francisca Caballo les voy a compartir una historia. Margaret Hamilton. Científica computacional. Había una vez una joven que llevó al nombre a la luna. Se llamaba Margaret y era buenísima con las computadoras. Cuando tenía apenas 24 años, entró a trabajar a la NASA, la agencia espacial estadounidense. Aceptó el trabajo para ayudar a su esposo y a su hija. Sin darse cuenta de que pronto estaría al frente de una revolución. Margaret era ingeniera y dirigía el equipo de programa que programó el código que le permitió a la aeronave Apollo 11 aterrizar al salvo en la superficie lunar. Margaret lleva a su hija Lauren al trabajo por las tardes y los fines de semana. Mientras la pequeña de 4 años dormía, su mamá programaba de Apollo. El 20 de julio de 1969, apenas unos minutos antes de que el Apollo 11 hiciera contacto con la superficie lunar, la computadora empezó a arrojar mensajes de error. La misión estaba en peligro. Por la fortuna, Margaret había configurado la computadora de tal forma que se concentrara en la tarea. Principal e ignoraba todo lo demás, por lo tanto, en lugar de abortar la principal e ignorar todo lo que demás, por lo tanto, en lugar de abortar la misión, el Apollo 11 logró aterrizar a salvo en la luna. Aterrizaje de Apollo fue aclamado en el mundo como un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Pero nada eso habría ocurrido sin las extraordinarias habilidades de programación y la serenidad que una mujer, Margaret Amito, ingeniera de la Los famosos también fueron niños. Ya por aquí Mateo nos pregunta si Margaret Hamilton está viva o está muerta. Nació el 17 de agosto de 1936 en Estados Unidos de América y sigue viva. Tiene 86 años, Matt. ¿Qué tal? Ya es una persona grande. Y bueno, por ahí tiene Daris un pensamiento de ella, una reflexión de Margaret Hamilton. Yo trabajé en todas las misiones apoyo tripuladas. Ajá, es el apoyo se escribe, pero es el Apolo. El Apolo 11, que fue, esta nave que llegó a la luna en el 1969. Y bueno, pues, ¿tú sabías eso? ¿Sí? Yo vi un video de Apolo. ¿Del Apolo? ¿Y qué tal? Estaba divertido. ¿Sí? Pues fíjate, yo no sabía, por ejemplo, que Margaret Hamilton fue la que logró que esta acción del Apolo 11 no se abortara, ¿verdad? Porque como había error, la máquina pudo haber abortado, hubieran podido abortar la misión, pero ella, gracias a su habilidad con las computadoras, pudo lograr que esta acción no se abortara y que el Apolo 11 llegara a la Luna como tenía que llegar en 1969, hace 55 años. ¿Qué tal? Hace 55 años se llegó a la Luna. Margaret Hamilton, bueno, pues una gran científica, así que ya sabes, tú también puedes ser una excepcional científica o lo que tú quieras. Y bueno, le damos la bienvenida a Daris, porque Daris llegó corriendísimo, así dijo, ya es mi sección, voy a llegar corriendo. Y llegó, hola Daris, buenos días, ya está, ya se acomodó. Buenos días a todos los que nos escuchan en la radio 102.1 y que tengan un buen día. Venías corriendo, Daris, ¿sí? Sí, pero bueno, lo bueno fue que llegaste y justo a tiempo, ¿no? Más vale preciso. Más vale tarde, pero seguro. Ándale, pero no fue tarde porque llegó justo a tiempo. Bueno, Daris, bienvenida. Y bueno, pues yo veo que le decía a Daris, ella no, mientras Matt trae una gran mochila con muchos objetos, allí Daris la vi sin mochila, pero se quedó allá en casa de tu tío, ¿verdad? Para no estar cargando. Un montón. Ah, ya llevas libros y todos, cuadernos. ¿Sí? ¿Cuántos? Como 5, creo. Ah, ¿sí? Pesa mucho. No, pues es que ya cada vez van siendo más. Mira, la de Mateo no es tanto porque va en segundo, pero como tú ya es en cuarto, ya se suman los de segundo, tercero y cuarto. Híjole, no, pues ya son tenemos muchos. Libros de historia. Ajá. ¿Libros de historia? Español, matemáticas, ciencias naturales. ¿Cuál otro? Formación cívica y ética, sí, son 5. 5 materias, ándale. ¿Tú cuántas materias vas a tener, Matt, sabes? Yo tengo 4. ¿4? Conocimiento del medio. No, español, matemáticas, conocimiento del medio y formación cívica y ética. Órale, 4. Bueno, pues se van sumando, ¿no? Ya cuando lleguen a sexto van a tener 10 materias, ¿o qué? Ah, híjole, van a tener que llevar carretilla a la escuela para cargar sus útiles escolares. Son cuadernos y todavía ya llegó los cuadernos. En mi escuela ya llegó los cuadernos y yo ya compré mis cuadernos de español y tal cosa. Ay, los libros, híjole, no, pues sí, ahora sí, ni modo, pues el conocimiento pesa. Hay que, y además es para ponerse fuertes. Como si fuera al gimnasio. Bueno, pues buenísimo, muchísimas gracias Daris por compartirnos esta historia de Margaret Hamilton, que bueno, pues ojalá que también sea motivante, ¿verdad? Para ti que nos escuchas, para ti que eres niña, como estas niñas rebeldes, pero también los niños, o sea, no hay que soltar los sueños, porque los sueños también nos llevan a accionar, y el accionar pues nos lleva a conseguir lo que queremos, ¿verdad? Gracias, Daris. Vamos a dejar con una canción que se llama Adelaida. Y en las noches se la pasa. jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, chico, nada, chico, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. El juego del que vamos a hablar hoy se llama Ouch. Es un juego de cartas. Ouch. Ouch. Es un juego de cartas. No lo traje, lo olvidé. Es un juego de cartas, pues para toda la familia, incluso para niños de preescolar también, este juego. Y bueno, pues es un juego de intuición. Ya te voy a decir cómo se juega, pero de intuición, de que digas, a ver, yo creo que por aquí puede ser. También es un juego de paciencia, de tolerancia, la frustración, de motricidad, porque bueno, pues tienes que levantar las cartas, ¿verdad? Bueno, muchas cosas hay allí en este juego de decisiones también, ¿verdad? De Ouch. Y te digo, se puede jugar para preescolares, para escolares, es un juego de mesa, y ya te voy a decir exactamente cómo se juega. Tiene 44 cartas este juego, y estas cartas, todas las cartas, en un lado tienen cactus con flores, y del otro lado una parte tiene cactus y otras no, todas tienen flores. Algunas tienen un animal, un zorro blanco que se llama Fennec, otras tienen una víbora, y ya te voy a decir exactamente para qué son estos animales, el Fennec y la víbora. Sí, se zafó, ya lo había puesto, pero se volvió a zafar. No nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Estamos buscando. Y bueno, pues, ¿cómo se juega este juego de Ouch? Bueno, las 44 cartas se barajean, se revuelven, ¿verdad? Y del mazo de cartas se ponen 6 cartas en la mesa. 6 cartas con el lado de los cactus completos hacia arriba. Y el otro lado es el lado que no se ve. Y bueno, pues el mazo de cartas restante se pone allí al lado. Los jugadores para comenzar van a jugar, empezar a jugar desde el más pequeño. El que tenga menos edad es el que va a jugar, y de ahí a la derecha. ¿De qué se trata el juego? Pues se trata de que tú intuyas, ¿verdad? Vas a elegir de las 6 cartas una, la que tú quieras, y vas a elegir por qué parte de la carta o por cuál parte de sus 4 lados de la carta, pues son 4 lados, todas las cartas tienen forma rectangular, cuál de los 4 lados de esta carta, a partir de qué lado vas a voltear la carta. Tienes que elegir el lado y por ahí voltearla, porque resulta que la carta, todas las cartas por dentro, tienen algunos lados, tienen partes del cactus, y algunos lados no tienen partes del cactus. Entonces, si tú eliges, digamos, un lado de arriba y la volteas y allí te encuentras con parte del cactus con espinas, tienes que decir ¡auch! Y esa carta no te la puedes llevar. Va a dar a otro mazo de cartas que ya se utilizaron. Pero si cuando tú la volteas del lado justo que tú la volteaste no tiene espinas, esa carta te la puedes llevar. Y así ir juntando cartas, va a ganar el que tenga más cartas, o más bien más puntos en estas cartas, y ya te diré cómo son los puntos. Y bueno, y así va uno a uno, va levantando las cartas. Si te pinchas, tienes que decir ¡ouch! Pero si no te pinchas, bueno, pues te quedas con esa carta. Ahora, ¿qué pasa? Hay unas cartas, bueno, y esas cartas tienen flores, además tienen flores de colores, algunas rojas, otras blancas, amarillas, y bueno, pues vas las flores van juntando puntos. Pero además algunas cartas tienen, además de las flores, tienen un zorro blanco, un fénix. ¿Qué pasa cuando te toca el fénix? Es que cuando te toca, puedes tener otro turno, ¿verdad?, adicional. En ese momento. Así que si tú sacas el fénix, puedes volver a sacar otra carta, igual eligiendo el lado de la carta y no pinchándote. Pero si te pinchas, si no te pinchas, una vez que te salga el fénix y quieres volver a tirar, si no te pinchas, te quedas con el fénix y con la otra carta que acabas de sacar en el doble turno. Pero ojo, porque si te pinchas con esa segunda carta, ¿qué crees? Pierdes las dos cartas. Pierdes la carta del fénix y pierdes es la carta que sacaste en tu segundo turno. Y bueno, pues así es el juego. Los devuelves a la caja. Pero también hay otro animal que es la víbora. Una víbora que aparece en estas cartas. Y bueno, pues si aparece una víbora, te quedas con la carta y tienes que prestar atención al turno del siguiente jugador. Porque en caso de que este se pinche, ¿verdad?, en su turno, ¿qué crees? Que te va a dar su carta. En vez de dejarla en las cartas que se desechan, pues no, te da tu carta y bueno, pues vas teniendo más cartas, ¿verdad? En este juego es bueno tener ahí las víboras. Y bueno, al final, si te encuentras con un cactus de flores rojas, si no te pinchas, te quedas con la carta como siempre, pero si te pinchas en el cactus que tenga flores rojas, ¿qué crees? Pierdes esa carta y además tienes que dar una carta extra de tu propio, de las que has ganado. Este es el juego del ouch, entonces te digo, es como de mucha intuición porque tienes que decidir por qué lado vas a voltear la carta y no pincharte. Y bueno, pues al final la partida ganadora es de la siguiente manera. Se toma un punto por cada flor obtenida, 5 puntos extras para el jugador con más flores rojas y 4 puntos extras para cada ramo de 4 flores de colores distintos. Así que bueno, pues ahí está el juego de Ouch, es un juego de mesa y es un juego que está en la biblioteca del Centro Social Ayuc, que puedes jugar y puedes decir, a ver, yo no conozco ese juego de Ouch, no conozco el juego de Ouch y quisiera conocerlo, y pues allá vas, te prestamos una mesa y puedes jugar el juego de Ouch. Así que bueno, pues ahí está, si quieres jugarlo, pues acércate a la biblioteca del Centro Social Ayuc y pide este juego de Ouch. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Para barrer necesitas una escoba. Una frutilla desmemoriada a sus amigos preguntaba: ¿qué herramienta debo usar si esos papeles quiero cortar? Tijera. Para cortar necesitas una tijera. La fruta. Para lavarte los dientes necesitas pasta y cepillo. ¿Para la memoria? ¿Qué hago con mi memoria? ¡Come pasas! ¡Ay, qué risa! Nada. ¿Cómo se dice en mije? Divinidad del cultivo. Con Ana. Anadú. Con Camam. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cómo se dice divinidad de cultivo en mije? ¿Qué dices tú? ¿Cómo am? ¿Cómo am? Sí, ándale, sí, ¿eh? Oye, Daris, muy bien. Porque con Ana, ¿qué es divinidad de qué? ¿Con Ana? Ajá. Con Ana es Oh, se me olvidó. Mira, ¿divinidad de? De la montaña. Sí, del trueno. Ajá. Uh-huh. Mira, Matt nos está enseñando aquí sus cuadernos, ya están bien forraditos. Oye, Matt, y antes a ver, ¿qué dices? ¿Cómo? Ya tienen tu nombre y todo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Oye, que antes, porque ya en unos minutos Daddy se va a tener que retirar, pero ¿qué nos podías comentar? De los libros que te llevaste, ¿te acuerdas? ¿Ya los leíste? ¿Los anteriores? ¿Matt? ¿Mande? ¿Ya leíste los anteriores? Sí, los anteriores. ¿Qué nos comentas? ¿Nos quieres comentar algo de alguno de los que del que más te haya llamado la atención? A ver, ¿cuáles son los que me llevan? Una casa a la medida, un poco de mal humor y la niña que odiaba los libros. El de un poco de mal humor. ¿Qué había ahí? ¿Qué pasaba? Había una vez unos amigos que se encontraron. Ajá. Era Pit y Pat. Ajá. Y luego se saludaron. Ajá. Y luego hicieron una barca así como redonda, ¿no? Ajá. Parecido a eso. Y luego estaban navegando y dijeron que no les iba a pasar nada. Ajá. Y luego empezó a crecer el mal humor porque decían, no, es por acá, y creció un poquito de mal humor. ¿Entre ellos? Ajá, y fue creciendo hasta que explotó la barca. ¿Porque no se ponían de acuerdo? Uh-huh. Y luego el mal humor estaba entre el mar y luego estaba entre el mar el mal humor. Uh-huh. Y luego, ¿cómo se llama? Y luego dijo, ¿y dónde está Pit? ¿Y dónde está Pat? Y luego empezaron a deshacerse de los nudos del mal humor. ¿Y cómo lo hacían? ¿Cómo se deshacían de los nudos? No sé, pero luego se forman una bolita chiquitita. Ah, porque el mal humor es una distracción que se va haciendo como un estambre así muy de mucho, ¿no? Grandote, ajá. ¿Y al final desaparece el mal humor? Sí, y luego se dan un abrazo y ya. Oh, o sea que ¿de qué manera podemos desaparecer el mal humor? Diciendo perdón o... Una manera. O... Un saludito. ¿Un qué? Un saludo. Es otra manera, ¿verdad? Deshacer el mal humor. ¿no? Hacerle cosquillas al otro. Una risa. Una risa también, de verdad, desaparece el mal humor. Y bueno, supongo que Pete y Pat, o Bat y Pete, ¿o cómo era? Pete y Pat se pusieron de acuerdo ya para saber cómo, para hacia dónde iban, ¿no? Sí. ¡Órale! Sí. Ah, mira, tiene otro cuaderno por aquí, Matt. Además, le puso pegatinas ahí de Sonic. Ahí, Bob Esponja, otro de Bob Esponja, morado, amarillo, azul, rojo, sus cuadernos de Matt. Buenísimo. Bueno, pues ahí está también pues el comentario de Matt, que también lee, bueno, pues, y bueno, pues ya nos comenta lo que ha leído. Y bueno, ¿qué creen que, bueno, antes de, vamos a pasar a la siguiente sección, que es el cuento, pero Daris va a tener que irse porque, bueno, pues va a la escuela, ya entraron a la escuela, muy entusiastas. Ya tienes una semana en la escuela, ¿verdad? ¿Y qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Sí? ¿Cuántos compañeros tienes? Muchos. ¿Sí? Ándale. Y bueno, pues tiene que retirarse para ir a la escuela para no llegar tarde. Así que, Daris, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por compartirnos esta parte de tu libro de Cuento de Buenas Noches. Y pues no sé si quieras decir algo. Adiós a todos los que nos escucharon y que tengan un buen día. Tú también, que tengas un excelente día, que te vaya muy bien, que aprendas muchas cosas, que juegues mucho y que no te canses tanto, ¿no? Gracias, adiós. Adiós, que te vaya muy bien, Daris, gracias. Adiós. Y bueno, pues, mientras tanto, pues vámonos con, porque bueno. Nina, sí. Al baño. ¿Vas al baño? ¿Ok? Va Matt al baño. Acá va, en el de abajo. Y bueno, pues vámonos con la sección de nuestro cuento. Y ya ahorita 8:10 también Matt se va a tener que retirar. El cuento de hoy es... Pues seguimos con el libro de La Ley del Más Fuerte de Herve Mestron. Recuerdas, la semana pasada comenzamos a leer este libro donde pues Vicky le va muy mal en la escuela, además hay un niño que le pide las cosas y ni siquiera se las pide prestadas, se las arrebata, ¿verdad? No se las regresa y pues ella no tiene miedo de decirle a alguien y bueno, pues está un poco preocupada por ello. Y bueno, pues además dentro de las situaciones, pues su mamá tiene un novio, ella le cae muy bien, ¿verdad? Y otra cosa, otro suceso que pasó fue que, ¿recuerdas? Ella vio pasar un carro rojo con una placa que atropelló a un perrito y que ni siquiera se detuvo y eso la molestó mucho. Pues vamos a seguir con este cuento de La Ley de Más Fuerte de Herb Mestron para ver qué le pasa a Vicky, qué pasa con todas las situaciones que está viviendo. Cuando despierto, Greg, el novio de mamá, ya no está, pero me dejó un regalo. Se le olvidó dármelo anoche. Abro el paquete. ¡Es un reloj de diseñador! ¡Está increíble! No se te olvide darle las gracias el domingo, ¿eh, Vic? Dice mamá. No te preocupes, mamá, ni muerta se me olvida. Devoro mi desayuno y me voy corriendo al colegio. Cuando llego, encuentro a Natacha en el patio y le cuento todo sobre la cena. El novio de mi mamá es lo máximo, no tiene un solo defecto. Nadie es perfecto, replica Natacha. No seas aguafiestas. Natacha se fija en mi muñeca, acaba de ver mi nuevo reloj. ¡Está increíble! ¿Quién te lo dio? Adivina. ¿Greg? ¡Guau! Así que también tiene buen gusto. ¡Te lo dije! Suena la campana y nos dirigimos al salón. Es viernes, lo cual significa que no tenemos inglés, así que de pronto me siento muy contenta. En las otras materias me va muy bien, hasta me saqué 9 en historia y geografía. Realmente es una calificación histórica. La maestra, que no me quiere nada, por cierto, es recíproco, Me regresó mi tarea con una mueca, como si mi 9 le doliera en el alma. A la hora de la salida, Natacha me acompaña hasta el portón. Ella se queda en la escuela porque tiene clase de ballet toda la tarde en el gimnasio. Nos vemos el lunes y no se te olvide darle un beso a Greg de mi parte, exclama contenta. Le sonrío mientras se aleja, pero mi sonrisa desaparece de inmediato cuando veo que Peter viene hacia mí. Esperó que Natacha se fuera para acercarse. Tiene los ojos fijos en mi muñeca. ¡Oh, ese es un super reloj! Dice con tono meloso. Doy un paso hacia atrás. ¿Tienes miedo? Para nada, contesto decidida a no dejarme esta vez. Pero Peter agarra mi mano y en un segundo me quita el reloj. No pongas esa cara, Vicky. No voy a comérmelo. Regrésamelo. ¿Me lo prestas hasta el lunes? No. Bueno, pues entonces te lo devolveré el martes, el miércoles o nunca. Agrega con una sonrisa que no me gusta para nada. No tienes derecho. Buen fin de semana. Adiós. Se va con mi reloj. Tengo ganas de correr tras él y estrangularlo, pero me quedo ahí parada sin poder moverme. Siento como si fuera una cucaracha a la que se va a tragar la tierra. Regreso a mi casa sin poder creer lo que pasó. Por si fuera poco, mi mamá no está. Me tiro a la cama y me pongo a llorar. Después de un rato logro tranquilizarme. Recuerdo que este domingo hablaré con Greg y le contaré lo del reloj y todo lo demás. Seguro no le va a caer en gracia. El lunes buscará a Peter a la salida de la escuela y no será para pedirle la hora, precisamente. Ay, el espectáculo me consuela por adelantado. Todo estará bien, cuando menos eso espero. Me he visto a toda velocidad para ir a mi clase de jazz. Una vez ahí me concentro en mis movimientos y me olvido de todos mis problemas. Cuando termina la clase me siento mucho más contenta. El sábado voy al cine con mi mamá. Vemos una película de la que todos hablan en la escuela, pero me cuesta mucho trabajo concentrarme. Mi mente está en otra parte. Al salir, mamá me invita a cenar pizza. No puede hablar de otra cosa más que del día siguiente. Solo piensa en Greg. Este sería el momento ideal para contarle mis problemas, pero decido no hacerlo. Sé que estropearía su fin de semana. El domingo, Greg llega a las 10 en punto. ¿Cómo están, chicas? Nos saluda. Primero le da un beso a mi mamá y luego a mí, claro. Allá abajo tengo el coche, dice. Tomo mi mochila y bajo las escaleras corriendo. ¿Ya vienen los enamorados? Ahí vamos, grita mi mamá. Por fin aparecen tomados de la mano. No es por nada, pero se ven muy bien juntos. Estoy estacionado un poco más adelante, dice Greg, señalando un auto. ¿Cuál es? Pregunto. Ese, el rojo. Me acerco y siento que la sangre se me hiela. El coche de Greg es idéntico al que atropelló al perro el otro día. Busco la placa. ¡009DIK! ¡No es posible! ¿Dos coches de la misma marca y del mismo color pueden tener la misma placa? No. Tengo que rendirme ante la evidencia. ¿Te pasa algo, Vicky? Pregunta mi mamá. No, todo está bien, refunfuño. Me subo al asiento trasero con un nudo en el estómago. Greg cierra la puerta y arranca. Vámonos. Estoy completamente confundida. No puedo creer que Greg sea capaz de huir después de atropellar a un perro. Y yo estoy en su auto. De pronto lo odio como jamás he odiado a nadie. Quisiera bajarme del coche inmediatamente. En el camino pasamos por un pueblito y Greg frena al auto para dejar que un gato gordo y flemático cruce la carretera. Me muero de rabia. ¡Ay, qué lindo gato!, dice mi mamá enternecida. Sí, afirma Greg, a mí también me lo parece. Es como si estuviera dormido de pie. Sí, cómo no, digo para mis adentros. ¿Qué esperas? ¡Atropéllalo! No te preocupes por nosotras. Mi mamá empieza a reír. Greg es un hipócrita. Puras sonrisas por fuera, pero por dentro... ¡Uy, qué asco! Y mi mamá no sospecha nada. Tengo que sacarla de este lío, pero ¿cómo lo hago? ¿Estás bien, Vicky? Pregunta Greg. ¿No has dicho nada en todo el camino? No contesto. Finjo que no oí. Greg te está hablando, cielo, advierte mi mamá. Me acurruco en el asiento, muy enojada. ¿Todo está bien? No, me duele el estómago. ¿Quieres que paremos? No, no es necesario. Por cierto, Vicky, ¿te gustó el reloj? Hago un esfuerzo por parecer educada. Sí, Greg, gracias. ¿No te lo pusiste hoy? Lo dejé en el cajón de mi buró. Después de un rato nos estacionamos a la orilla de un bosque. Mi mamá consulta el mapa para encontrar un sendero por donde pasear. Y yo, que estaba tan contenta, todo se echó a perder. Greg y mi mamá caminan como tortugas y yo los sigo mecánicamente. El bosque me deprime. Los árboles son verdes, pero yo los veo grises. La naturaleza nunca me había parecido tan aburrida. Es como si camináramos en círculos, pues todo se ve igual. Arrastro los pies, mi expresión es tan fría como la puerta de una cárcel. ¿Estás de mala, Vicky? ¿De malas? Pregunta mi mamá. No, para nada. Pues parece, tan alegre que estabas hoy en la mañana. Tengo derecho a cambiar de estado de ánimo, ¿no? Claro, solo me gustaría entender por qué. Greg va hasta adelante. Pienso que tal vez este es el momento indicado para contarle todo a mi mamá. Pero no puedo. Por fin llegamos a un claro desde el que se ve todo el valle. Greg propone que hagamos el picnic ahí. Mi mamá está de acuerdo. Dice que es un lugar maravilloso. Bien, voy a continuar ahorita con el cuento, lo voy a suspender tantito porque Matt tiene que irse porque tiene que ir a la escuela. Así que, Matt, pues, gracias. Gracias a ti, Nina, por que me dejaste venir aquí a la radio. También, adiós a todos los que nos escucharon en la radio y los veo hasta el otro lunes. Hasta el otro lunes, Matt. Gracias. Adiós. A ti por venir. Adiós, que te vaya muy bien en tu primer día de clases. Igual a ti, Nina. Adiós. Adiós, que te vaya excelente. Gracias, Matt. Bien, pues él tiene que retirarse y ahorita continuamos con el cuento. Adiós, Matt. Bien, pues continuamos. Por fin llegamos a un claro desde el que se ve todo el valle. Greg propone que hagamos el picnic ahí. Mi mamá está de acuerdo, dice que es un lugar maravilloso. Apenas toco mi sándwich. Greg habla sin parar. Se cree tan chistoso. Yo me esfuerzo por sonreír y pensar que detrás de esa cara simpática se esconde un patán. Se acabó. Ya no confío para nada en él y sus bromas no son nada divertidas. El mejor momento del día es cuando deciden que es hora de regresar. Cuando llegamos a casa me voy corriendo a mi cuarto. Por lo visto, Greg va a pasar aquí la noche. ¡Ay, qué lata! Me hubiera gustado quedarme sola con mi mamá como antes. Extraño cuando estábamos las dos solas y veíamos la tele abrazadas. ¿Quieres que llame al doctor? Pregunta mi mamá cuando entra en mi cuarto con una taza de leche caliente en la mano. No, creo que me voy a dormir. ¿Tienes fiebre? Para nada. Toca mi frente y verás. Fue un día precioso, ¿no crees? Sí, claro. ¿Qué cara pondría si le dijera que su querido Greg es un asesino de perros? ¿Es ahora o nunca? Pero no me atrevo y me conformo con darle un beso de buenas noches. Cuando se va me quedo un buen rato con los ojos abiertos. No puedo conciliar el sueño. Solo pienso en el horrible de Peter. Ni siquiera pude hablar con Greg. De todas maneras, ya no quiero decirle nada. ¿Qué va a hacer de mí con este lío? Y colorín colorado, este cuento va a continuar. Pues ves, este cuento de La ley del más fuerte de Herve Mestrun. Pues ¿cómo ves? ¿Qué le pasará a Vicky? ¿Tú qué crees que pueda pasarle a Vicky? Son bastantes líos los que está, ¿no? Primero Peter, que bueno, pues está siendo muy, muy descortés, ¿verdad? Quitándole las cosas porque es más grande, porque es más fuerte. Y bueno, y luego pues las materias, el inglés, que no da mucho en ello. Y luego lo que descubre del novio de su mamá, que él pues tiene el carro, ¿verdad?, con el que atropelló un perro. O sea, muchas, muchas cosas. Todo se le viene abajo. ¿Tú qué crees que pueda pasar con Vicky? Bueno, pues lo vamos a averiguar en los siguientes lunes. Vamos a seguir leyendo este cuento de La ley del más fuerte para ver qué es lo que sucede con Vicky en esta historia. Y de infantes. Ahora, amigos y amigas, ¡vamos a bailar! El buen trato es amable, me genera bienestar. Es gentil y respetuoso y se debe fomentar. El buen trato es amable, me genera bienestar. Es gentil y respetuoso y se debe fomentar. Para convivir en paz es importante que un buen trato siempre me lo puedan dar. Y con gestos y palabras cariñosas esta vida yo la voy a disfrutar. Para convivir en paz es importante que un buen trato siempre me lo puedan dar. Y con gestos y palabras cariñosas esta vida yo la voy a disfrutar. Esta vida yo la voy a disfrutar. Esta vida yo la voy a disfrutar. Con el refrán, quiero agradecer a Daris, a Mateo, que estuvieron aquí, y bueno, pues a sus papás que hacen posible con su apoyo, con su acompañamiento, hacen posible que ellos estén aquí también compartiendo con nosotros, pues lo que piensan, ¿verdad? Lo que sienten, lo que han leído, sus habilidades, todas las cosas, ¿verdad? Que ellos tienen para compartirnos desde su corazoncito tan hermoso. Qué buenísimo. Gracias, Daris, gracias, Mateo, y gracias a sus familias. Les mandamos un saludo y un abrazo. Muchísimas gracias. Bien, ahora sí vámonos con el refrán, el proverbio, esta frase de origen popular de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto el día de hoy que me encontré por allí. Yo no lo conocía, pero vamos a ver. Amistades lisonjeras no las quieras, dice. Amistades lisonjeras no las quieras. Y bueno, yo decía, bueno, ¿qué fue esto de lisonjera? ¿Por qué dice esto? Y pues ahora me encontré que una persona lisonjera es aquella persona que halaga a menudo sin sinceridad, ¿verdad? Halaga a otras personas sin sentirlo para obtener beneficios propios, ¿verdad? Por eso es que este refrán dice, amistades lisonjeras no las quieras. Así que ya sabes, si de pronto encuentras a alguien así que no es sincero, ¿verdad? Que te dice cosas y no es sincera, y sobre todo descubres que es para obtener algo, ¿verdad? Para su beneficio, pues puedes aplicar este refrán, amistades lisonjeras, no las quieras, y te puedes dar la vuelta. Se rompió, no lo vi. La pelota lo tapó, yo no fui. El que escribió en la pared, esa mancha yo la vi. Estaba desde ayer, tropecé. Con la torta no la vi, resbaló. Manejando mi camión se partió. Justo cuando lo agarré, yo no sé, no lo vi, yo no fui. Fue un error. Se escapó, no lo vi. La cola se le incendió, estaba bien. Cuando yo lo dejé ahí, no es mi culpa si los dientes del abuelo se perdieron por ahí. Fue un error. Fue un error, sí, sí. y las cosas. Un saludo para toda mi hermosa y bella familia, agradeciendo el acompañamiento que hacen día con día, a la distancia incluso, porque el corazón se conecta, mi corazón late cada día cuando los leo, los veo, los escucho. Así que les mando un abrazo bien grande a todos por estar aquí. Desde acá, desde la bella San Pedro y San Pablo Ayutla, y desde acá, desde el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana, en tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil, hecho con mucho cariño para ustedes, para ustedes, para ustedes y también para ustedes. Bien, vámonos con la adivinanza del día de hoy, que dice, ¿cómo se llama a las crías de las mulas? ¿Cómo se les llama a las crías de las mulas? Ya hace rato que contábamos la curiosidad, dimos información sobre ello, así que si tienes la información, pues comunícate con nosotros al 951-220-4077 y dinos cómo se llama a las crías de las mulas. Caballos y peones, cuánta fuerza, la dama, el rey y los alfiles, cuánta fuerza, avanzan, avanzan, avanzan, avanzan, avanzan, avanzan por el tablero, avanzan por los casilleros, las columnas y las filas. Avanzan por los casilleros, las columnas y las filas. Amenazan, capturan, defienden, enrocan, juegan, se divierten todo el tiempo, y si pierdo no importa, me gusta jugar, y si gano no me burlo, me gusta jugar, aunque gane o pierda me gusta igual. Porque a mí lo que más me gusta es jugar ajedrez, ajedrez, ajedrez. Torres, caballos y peones, cuánta fuerza, la dama, el rey y los alfiles, cuánta fuerza, avanzan, avanzan, avanzan, avanzan, avanzan, avanzan por el tablero, y si pierdo no importa, me gusta jugar, y si gano no me burlo, me gusta jugar, aunque gane o pierda me gusta igual, porque a mí lo que más me gusta es jugar ajedrez, ajedrez, ajedrez. Thank you. antes de compartirte el poema, bueno, quiero mandar saludos a Lucy, también al señor Avelino allá en el crucero de Tepa, y bueno, también anunciarte que este viernes a las 7 de la tarde, allá en el Centro Social Ayuc, va a haber una función de Ferfen, este espectáculo de títeres de globo hecho para toda la familia. Así que todas y todos están invitados, es una función gratuita para todas y todos ustedes. Ferfen se llama la obra de títeres de globo, allá en el Centro Social Ayuc, a las 7 de la noche. Así que apúntate para que estés allí. 6:45 de la... Tienen que llegar a las 6:45 de la tarde, 15 minutos antes, porque a las 7 de la noche que van a comenzar la función, se cierra la puerta y ya no se va a abrir. Así que si quieres ir a las 6:45, tienes que estar allí listo, lista, para ver esta obra de títeres de globo, Ferfen. Y bueno, pues también decir que ya esperemos que el 12 vamos a rezar por allá Mosquito Blanco con la obra Leche de Luna para adultos. También vamos a estar por allá el Mosquito Blanco, y bueno, pues ya te estaremos diciendo en las siguientes funciones. Y bueno, también recordarte que, bueno, estamos de gira haciendo estas funciones. Está Youth Pop, que es un espectáculo de títeres corporales para toda la familia. Está Leche de Luna, que es un espectáculo para adultos. Digo, los niños también lo han visto, y la verdad que la que se ha llevado sorpresa soy yo, no ellos, ¿verdad? Por los comentarios y por la aceptación que tienen del trabajo, a pesar de que, bueno, pues es un trabajo para adultos, pero no tiene nada que no puedan ver, ni nada que no puedan escuchar. Solamente que, pues, por la temática y por lo denso del trabajo, pues a veces yo pensaba que se aburrían, pero la verdad es que no, me lleva muchas sorpresas. Y pues Ferfen también es uno de los espectáculos que está pues en gira. Así que bueno, pues si quieres que alguno de esos espectáculos o todos los espectáculos vayan a tu comunidad, pues comunícate al 951-249-6472 y nos pondremos de acuerdo de cómo llegar hasta tu comunidad. Así que mientras tanto, bueno, pues también estamos por acá en talleres. El taller de títeres, de dramaturgia para títeres, está también, se va a realizar 10, 11, 17 y 18 de este mes, ¿verdad? Sábado y domingo, son sábado y domingo, allá en las instalaciones del Centro Social Ayuc, pues para jóvenes y adultos que quieran incursionar en este que es la dramaturgia para títeres. Así que bueno, pues acércate, que ahí vamos a estar, bueno, se va a estar dando este taller, ¿verdad? Y bueno, pues por ahí también vamos a estar acompañando. Así que bueno, pues esta información para que la tengas. Y también recordarte que el programa La Boca del Dinosaurio se retransmite hoy mismo a las 3:30 de la tarde y se sube a la página del archive.org para que, si quieres volverla a escuchar o quieres compartirla con alguien más, pues les digas que allí está el programa. Bien, el poema que te comparto es del libro Cuando Fuiste Nube, de María José Ferrada, que dice así: sucede el último viernes de cada abril. Todo se llena de conejos blancos. Abres el armario, salen dos. Destapas el azucarero, aparece uno. Sales al patio y encuentras 90 o 100. Di tres veces abundancia, di maravilla. Y yo no sé de dónde vienen, ni de dónde se van cuando termina el día. Tal vez bajan desde la luna, o quizá hay una puerta invisible que separa nuestra ciudad de la ciudad de los conejos. Di tres veces abundancia, di maravilla. No, la verdad, no me lo explico. Solo sé que el último viernes de abril, ahí está, siempre puntual, el desfile de conejos, blancos, blanquísimos. El conejo barrigón se fue al baño y se duchó, y después que se duchó, el conejo se secó, y después él se vistió, y después él se peinó, y después comió, y después duchó, él se secó, él se vistió, él se peinó, comió y comió, comió y comió, comió y comió, la barriguita le creció. El conejo barrigón se fue al baño y se duchó, y después que se duchó, el conejo se secó, y después él se vistió, y después se duchó, él se secó, él se vistió, él se peinó, comió y comió, comió y comió, comió y comió, la barriguita le creció. Niños, ¿qué le falta hacer al conejo barrigón? ¡Lavarse los dientes! Entonces, él se duchó, él se secó, él se vistió, él se peinó, comió y comió, comió y comió, comió y comió, también sus dientes se lavó. Del libro Un libro es un libro de Jenny Bornholt. Siempre se me traba la lengua cuando digo su apellido. Te comparto esta reflexión que hace ella acerca de los libros, que dice: el olor de un libro depende de las situaciones por las que haya pasado. Si por accidente cayó en la sopa, entonces olerá a sopa. Aunque siempre tendrá un olor un poco a seco, como a coliflor. En fin, si un hámster se sienta sobre un libro, esto le hará a hámster con coliflor. Bueno, yo me da risa porque digo, bueno, pues siempre pensamos, ay, es que los libros son insustituibles porque pues huelen al papel, a la tinta, a eso. Y bueno, pues aquí Jenny nos dice que depende de las circunstancias, depende de dónde hayan estado, ¿verdad? Pues sí, cierto. Thank you. mole. Sí, a mole. Escuchando la boca del dinosaurio. ¿Cómo se dice en mije? Divinidad del cultivo. Kong Ana. Anadú. Kong Kam Am. Kong Kam Am. Kong Kam Am. ¿Cuál es la respuesta correcta? Kong Kam Am. Kong Kam Am. Respuesta correcta. Divinidad del cultivo. Kong Kam Am. Bien, pues Daris dio con la respuesta, ¿verdad? Hace rato que el maestro preguntaba cómo se dice divinidad del cultivo en mije, y Daris dijo, sí, es la tercera, com, pues lo dijo bien. Ahí está, una palabra más para tu alcancía de palabras en mije. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-477 por si quieres mandarnos algún mensajito, quieres darnos alguna respuesta de la adivinanza, la travesura de Osauri, quieres decirnos algo, quieres felicitar a alguien también, pues también aquí estamos pendientes del teléfono. Ahí está, cae pendiente del teléfono por si llega algún mensaje, una llamada 951-220-477. El teléfono de aquí, de la radio comunitaria Congana, y pues para ahorita que estamos en tu programa La Boca del Dinosaurio. Un saludo para Teresa y Anel Carrizal, por supuesto, y para todas las niñas y niños que ya salieron para la escuela, los que están a punto de salir para el jardín, ¿verdad? También, pues que les vaya excelente en estos primeros días de clase y que vayan agarrando ese amor por todo lo que los maestros y maestras con mucho cariño y de mucho corazón les comparten. Bien, saludos a todas y todos aquellos que cumplen años el día de hoy. Los vamos a dejar con esa canción que son Las Mañanitas, pero en rap. Sí, esto es para ti. Jalisco, México, Arecoe. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tus santos, te las cantamos aquí. Despierta mi piel, despierta, mira que ya amaneció. Estas son las mañanitas que rapeo yo. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tus santos, te las cantamos aquí. Despierta mi piel, despierta, mira que ya amaneció. Estas son las mañanitas que rapeo yo. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tus santos, te las cantamos. Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Estas son las mañanitas que rapeo yo. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Volaron seis palomas por toditas las ciudades. Soy procede de tus santos, te deseo felicidades. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Despierta mi bien, despierta, pasó el tiempo de dormir. Ya los gallos muy contentos cantaron kikiriki. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser solecito, listo para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostadita en la cama de las estrellas del cielo. Tengo que bajarte dos, una para saludarte, otra para decirte adiós. De tus santos, te las cantamos aquí. Despierta mi piel, despierta, mira que ya amaneció. Estas son las mañanitas que rapeo yo. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tus santos, te las cantamos aquí. Despierta mi piel, despierta, mira que ya amaneció. Estas son las mañanitas que rapeo yo. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tus santos, te las cantamos aquí. Despierta mi piel, despierta, mira que ya amaneció. Estas son las mañanitas que rapeo yo. Por ahí me acerco y veo que efectivamente, mira, por aquí veo una lija, un cacho de madera, un desarmador, justamente lo que decía Mateo, y por acá Osauri escondido trabajando. Osauri, ¿qué haces? Pero, ¿por qué tienes pero por qué no pediste las herramientas? Sí, acuérdate que son peligrosas. Y se te ocurrió que lo que decía Mateo estaba súper bien, ¿verdad? Hacer una casita. Pero tú ni siquiera viste las casitas que ellos hicieron, que fueron hermosas. Ah, bueno, pero... Bueno, sí. Ok, ahorita te acompaño a hacer... Sí, ajá, así como estabas lijando. Sí, ¿quieres una de...? Así como Mateo juega, ¿te gustaría jugar? ¿Sí? Ahora, pues sí, ahorita la hacemos, pero acuérdate que hay que pedir las herramientas porque algunas herramientas son, pues pueden causar accidente, entonces necesitamos acompañar. Y claro que podemos hacerlo. Sí, claro, ellos lo hicieron, ellos, hasta los chiquitos lo hicieron. Claro que también puedes, por supuesto. Entonces ahorita vamos a intentar hacerlo y ya después se pinta y todo, sí. Está bien, Osauri. Bueno, sí. Las travesuras de Osauri. Postal, ya no sabe qué. Las mayúsculas se caen en la cola de pegar, pero como son tan gordas no se pueden levantar. Para colmo una encomienda se desanudó el violín y se fue muy desenvuelta a jugar con acerrín. Veo, veo, veo, vuelan estampillas por el correo. Mariposas son que de noche duermen en el buzón. La paloma la paloma está nerviosa, la paloma está mal, que se emborrachó de tinta y se fue como el delantal. Veo, veo, veo, vuelan estampillas por el correo. Mariposas son que de noche duermen en el bien, pues esta adivinanza, no recibí la respuesta, ya les había dado la información, pero bien, lo vuelvo a decir. ¿Cómo se llaman las crías de las mulas? Pues fíjate que las crías no existen, porque las mulas son estériles, no pueden tener crías debido a que sus cromosomas son impares, y bueno, por ahí leí algo de eso, y que bueno, es muy rarísimo que una mula tenga una cría, pero en realidad no las tienen, así que pues no tiene ningún nombre, ¿verdad? Bien, pues de ahí te dejo la información, y ahora sí, pues me despido de ustedes, nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Te recuerdo que el viernes, la obra de Ferfen, este espectáculo de títeres de globo, se estará presentando en las instalaciones del Centro Social Ayuc. Y también a las 7 de la noche, hay que llegar a las 6:45 porque a las 7 de la noche se cierra la puerta y no se podrá dejar entrar a nadie más. Ferfen allá en el Centro Social Ayuc. Y bueno, también está por allí recorriendo lugares la obra de Leche de Luna y la obra de Yug Pop. También taller de dramaturgia para títeres 10, 11, 17 y 18 de septiembre, sábado y domingo. Comunícate al 951-249-6472 para que te den la información sobre este taller, que también se llevará ya a las instalaciones del Centro Social Ayuc. Dramaturgia para títeres, para adolescentes, adultos, todos los que les guste hacer saber de esto. Y bueno, pues continuamos con presentaciones, así que pues acércate, estate pendiente, porque pues por ahí nos vas a encontrar, nos vas a ver. Y qué más, pues por el momento eso es todo. Gracias por sintonizarnos, gracias por escuchar el programa La Boca del Dinosaurio. Estamos aquí cada lunes a partir de las 7 de la mañana para acompañar el inicio de día, el inicio de la semana, el camino, ¿verdad? La preparación hacia la escuela, la preparación hacia el día. Así que, pues aquí vamos a seguir andando, dando lata, compartiendo, ¿verdad? Con mucho cariño, con mucho corazón, desde el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana, desde acá, desde la bella San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije. Nos escuchamos el próximo lunes. Gracias por acompañarnos. Saludos a Isma.